Este martes 15 y miércoles 16 de octubre, en nuestro habitual Tundra Bar, se estará desarrollando, si no me equivoco, el cuarto ciclo del Festival del Ruido. Una fecha que fue en octubre del año pasado, el ciclo de cuatro fechas en abril, una fecha en julio y, bueno, nuevamente ahora cumpliendo un añito de existencia con otras nuevas dos fechas. En este caso con Fiorella 16 desde Perú, Eroguro, Cuerina, Existen Z desde Argentina, Catatumbo y Sal Plástica, y con instalaciones de Carlito Yapor, Euja Azul, y visuales de KB Trust y DJ Set de Ad Astra. Todo esto dividido en dos fechas con un bono por los dos días de 150 pesitos. Y como ya les estábamos adelantando, quienes están con nosotros aquí en la cabina son Leo Mas y Matías Higuelca. ¿Cómo están, gurises? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andas, Leito? Nuevamente por acá. Sí. Bueno, lo primero que me gustaría destacar de este nuevo ciclo es la simbología, que estábamos ahí hablando un poquito recién. Puedo ver que en la página de Facebook, sí, para los que no traten de imaginárselo, sino que vayan en este momento a Facebook, si pueden, y vean la página, la foto de perfil. Que voy a leer la descripción de la foto. Nuevo sello de ahora hasta el fin de las circunstancias. Simbolismo por resonancia con foco en el Festival del Ruido. Sincretismo del paganismo, ocultismo, tantra, magia, astrología, cabalística, alquimia, hermetismo y wicca. Cruce de sistemas simbólicos, alfabeto romano deformado. Invocación colectiva del carácter ritual. El sigilo, generado a partir de numerología cabalística. Utilización de la tabla de Saturno. Reducción de la palabra Festival del Ruido, utilizando solo sus consonantes, eliminando el guarismo resultante, el único número repetido, 4. Posterior alteración del orden de las letras, variando por ende por su resultado numérico. 493612, arcano 22, la unión de los arcanos mayores y menores en el tarot. El carnero, cuernos, Capricornio y surgente Saturno, dinámico, tenaz, energético y generador. Signo pagano, hermético, cabalístico. Lo que está más allá del par de opuestos. Representación del espiral. Su origen pagano cuenta sobre la capacidad de multiplicar la materia partiendo de elementos sencillos. El perro, en la cabeza, como guardián, guía y escolta en ambos mundos, el del bien y el del mal. Su ladrido como forma de rechazo a los dogmas y como atacante hacia algunos humanos. La serpiente en el cuerpo. La imagen de la serpiente representa el símbolo fálico y los cruces de su cola dan forma a dos orificios. Uno principal de mayor tamaño con iconografía de la vulva y ambos cruces con representación simbólica del infinito. Representa al mismo tiempo la kundalini o energía de la ascendencia hacia niveles superiores de conciencia como símbolo de iluminación y sabiduría. La forma iconográfica de este ser completo da como resultado un triángulo apuntando hacia el cielo como energía creadora contenida en el círculo. Ruido, reducción de la palabra y conjunción de cuatro letras sumatoria del número 22, deformación del alfabeto romano. Dos puntos como unión de conciencia y energía y como unión del silencio y el ruido. El 2 como el génesis de la dualidad, separación de la unidad que da origen a la creación. Humano naturaleza, mundo manifestado. Y todos los niveles vibratorios, sonido, desde lo más sutil a lo más denso. Equilibrio de las fuerzas opuestas. Todo esto... Completito. Tremendo libro. Muy completo, tremendo libro, como dice Leo. Es la descripción de lo que sería el logo y la identidad de este nuevo ciclo del Festival del Ruido. Y bueno, a ver si nos pueden contar ustedes quién creó este logo y cómo surge todo esto. El logo, bueno, lo creó Damián Alférez, que es un amigo que vive en Mar del Plata, que es argentino. Cuando yo vivía en Buenos Aires éramos muy amigos, teníamos proyectos en común, es más, seguimos teniendo proyectos con él. Aparte de todas sus inquietudes ocultistas que compartimos bastante, él es diseñador también, entonces, bueno, me pareció interesante proponerle a él que como que haga una especie de investigación, le recomendé algunos libros, lecturas, Estuvimos sin hablar como 4 o 5 meses. Es más, yo le escribía, no me respondía. Y un día me escribió, me mandó toda esta información con muchísimas cosas más. Eso es una especie de resumen. Y una especie de epifanía con todo lo que había leído y todo lo que había desarrollado al respecto. Y nada, obviamente yo quedé muy emocionado. Leo también, o sea, fue como una especie de... muy interesante lo que hizo él, y es una especie, es como que viene a representar, o sea, si bien los festivales, los toques, son lo que se ve hacia afuera, lo exotérico, lo que se manifiesta hacia afuera, esto viene a representar lo interno y lo esotérico del festival, que es, tiene el mismo valor que lo exotérico. Yo creo que igual es como muy acertado, ¿no? De muchas cosas de lo sí, que sí, a mí me llamó pila la atención porque surgieron símbolos que están ahí siempre, el de la espiral, el rechazo a los dogmas y cosas así simbólicas que, nada, me sorprendieron. El rechazo a los humanos. El rechazo a los humanos también, en gran parte. Y nada, eso sí, es como una conjunción bastante completa y compleja, pero bastante justa, así, lo que es un poco en esencia. Leo, ¿qué tenés para agregarte? No, todo lo que tengo para decirle ya lo dijo él. Bueno, un poco retrocediendo, arrancamos escuchando un tema nuevo tuyo, Leo, ¿no? Es un tema que estoy en una etapa de que tengo ganas de bailar, entonces estoy haciendo como una música un poco más movible, o sea, un poco alejado del ambiente, pero está siempre con el ambiente ahí, ¿no? Bien, buena noticia para los que van a ir a bailar al Festival de Río, pese a que Jardines no está directamente en el festival, sí va a estar Leo representado como en otros proyectos. Y bueno, ya que nos adentramos en el festival, hablemos un poco de las bandas y los proyectos que van a estar. Por ahí ya hay algunos conocidos como Eroguro, Catatumbo. Si bien hacemos un pequeño repaso. Hacemos un checklist. Quiero decirte una cosa. Lo bueno que tiene este festival es que hay proyectos nuevos, no se repiten. Solo Eroguro, creo que se repite. Y Cuarina tocó con... ¿Cómo es? Con Tule. Pero ya tocó Cuarina. Cuarina y son los únicos dos que se... Después está ahí todos proyectos como... Algunos no son nuevos, pero que en el ruido van a ser nuevos. Claro. El Festival del Ruido. Bueno, arrancamos con el martes, entonces. No sé si este es el orden que van a tocar, me imagino que sí. Fiorella 16, que va a estar abriendo. Todavía no lo definimos bien. No. O sea, un poco de todo este festival está organizado en torno a la gira de Fiorella 16, que es un músico peruano de la escena del noise bastante importante, interesante. Yo lo vi en Buenos Aires hace como 6 años y me partió la cabeza. Y con Yamil Noise, con su proyecto Existen, son los dos proyectos de noise puro y así, ruidismo. Así que no sabemos si lo dejamos para el final. Lo dejamos ahí en suspenso también para que vayan a temprano y se dejen de joder. Claro. El orden de importancia no importa, así que... Claro, ¿viste? Después empiezan a joder ahí en el evento. Llego a las 10, vayan temprano. Bueno, por lo pronto es un lindo incentivo para ver un artista internacional, dos artistas internacionales ahí nadie vio. Bueno, después ya lo habíamos nombrado a Rodri con su proyecto Cuerina, por ahí ya empezando a mover, ¿no? Ya como sí, para un martes es increíble. Eroguro y Cuerina es como nos encanta un martes así, es como una especie es una bomba. De sueño del pibe, como esto va a estar si estás aburrido el martes, ahí no te vas a aburrir. No hay chance. No hay chance. Intensos. Y bueno, por lo general cierra Eroguro. Pero vamos a ver. Puede ser, la dejamos picando. Ojo que Eroguro viene calentito de Buenos Aires, ¿eh? Sí, acaban de venir de una gira y por allá. Fue muy bien por allá. Bien, que traigan también como cosas de allá, ¿no? Claro. No solo proyectos, sino como enseñanzas y cosas. Y el aire, ¿no? Sí, todo sí. El motor ese que viene encendido. La intensidad de Buenos Aires. Y bueno, pasando al miércoles entonces, Catatumbo, que me sorprendió un poco porque no sé si está como están metiendo más a lo experimental Catatumbo, si está como... Nos pareció, Catatumbo, es la primera vez que está en un festival, nos pareció lindo que participe con una banda de otras características, como que, si bien el Festival de Ruido no es que es ruido directamente, simplemente la idea de que sea abierto totalmente y que se generen distintas conjunciones que sean sorpresivas, así que nos pareció interesante meter algo de estas características. Catatumbo hace ruido a su manera. ¿No? También. Sí. Bueno, acá otra particularidad también, existe en Z. Yo personalmente no lo conozco. Ese es el proyecto de Yamil Noise, que es un también él tiene un sello, es de Córdoba, tiene un sello que edita en cassette, también trabajos. Y nada, es un faro un poco en la escena de Córdoba y se encarga mucho de difundir músicos ahí, tanto de Córdoba como de Buenos Aires y del conurbano. Y es la primera vez, tanto Fiorella como Existen es la primera vez que viene acá, así que está interesante la propuesta. Bien. ¿Cómo? ¿Tenés idea cómo está en Córdoba la movida? En Córdoba está muy bien la movida. Yo tengo varios amigos allá. Hay muchos sellos. Es más, para mí es bastante más rica la escena de cordobesa de la movida del noise y la música experimental que en Buenos Aires. Es, bien. Ahí, no sé, está intenso, está lindo. Sí. Por ejemplo, Maya Cohen, que estuvo acá hace unos programas atrás, decía que como que la escena en Buenos Aires está en retroceso, está como... Sí, a mí particularmente la escena de Buenos Aires no me llama tanto. A Córdoba nunca fui, sí tengo amigos, pero sé que se mueve bastante, nada, que hay bastante movimiento en esa escena. Bueno, y por último entonces, por último no sabemos, pero lo dejamos a último, sí. Ya que están acá sus integrantes, Sal Plástica. Nunca se sabe. ¿Cómo surgió? Más o menos la alianza, ya sé cómo surgió, pero cuéntenlo ustedes y de qué va este proyecto. No, básicamente, tipo, nos hemos juntado, nos hemos encontrado en la noche con el tema de hablar del Festival de Ruido y esta hermandad que tenemos con Mati. Estábamos tanto juntos y hablando de música y todo que, bueno, un día decidimos, che, si hacemos algo, bueno, está. Fue para casa, nos fue al estudio, nos pusimos a tirar cosas, pero básicamente para divertirnos. Y después salió una fecha del ruido que tocamos, pero que fue como una cosa mucho más libre. Y no tenían nombre tampoco. No teníamos nombre, o sea, era Jardines con Matías. Claro. Y ahora, bueno, como nos sentimos cómodos, nos respetamos bastante, tenemos mucho en común a nivel gustos musicales, decidimos, bueno, a ver qué pasaba, si podía pasar algo entre nosotros, ¿no? Yeah. Tipo algo, relación, ¿viste? Me gusta, y bueno, me gusta, me gusta. Y empezamos a hacer música y empezó a fluir un montón de cosas súper interesantes. Y bueno, nada, y a mí me gusta mucho el tema de salir un poco de Jardines, que estuve como un año y medio muy intenso, metido totalmente con Jardines sin explorar, y tener como otra variación, ¿no?, sobre la música, y bueno, nada, me encontré con Mati y es re súper disfrutable lo que está pasando ahí. Bien, ¿por qué es más bailable, ¿no? Gracias, Leo. Claro. ¿Por qué Sal Plástica? ¿Por qué Sal? Es una buena pregunta. ¿Quién es Sal y quién es Plástica? Es un resumen. Es buena. Es una especie de collage de dos palabras. Como uno de los temas que empezamos a hacer al principio, llamado Olas de Plástico, lo compuso Leo, que iba a ir por otro lado como más formato canción, que ahora por el momento no lo desechamos, pero está ahí a un margen porque emprendimos otra búsqueda. Y llamado Olas de Plástico nos gustaba un montón y nos gustaba un poco esa combinación de palabras y yo había tirado, no sé, algo con sal, vinculado a la alquimia, yo siempre en ese delirio, y Leo me dijo, bueno, Sal Plástica, algo, tomá algo de la sal de una receta mágica, sí. Y le metió Plástica y me encantó ese quiebre, como algo, un elemento fundamental con algo súper artificial. Como claro, y a veces las cosas que no tienen explicación toman su curso y se explican por sí solas, y sí. Creo que aparte incluso este proyecto me parece que es un poco eso también, no es parecido a nada, o sea, es parecido a todo y a la vez a nada, ¿no? O sea, tiene una parte como bastante experimental, un toque noise, ponerle un sello, pero después se va directo al baile, ¿no? Al dance, ¿viste? Tecno, y eso también lo disfrutamos muchísimo nosotros, ¿no? Genial, genial. Bueno, después, esto me imagino que estará los dos días. Las instalaciones de Carlito Yapor y Euge Azul. Sí, ahí van a ser instalaciones los chicos. Está Carlitos de vuelta, que nada, es parte esencial un poco del festival. Sí. Que, bueno, como decía, se cumple un año casi del primer festival. Fue un año bastante intenso, me parece como que haya pasado un montón. Parece que hubiera pasado un montón. Salado. Y bueno, vuelve Carlitos así con sus esculturas sonoras que nos encanta. Nada, vemos, obviamente el taller de él fue un lugar también de que nos cobijó a todos. El festival pasado terminamos todo después del festival ahí. Eso fue increíble. Golpeando cosas en su casa, porque es un lugar bastante maravilloso. Y bueno, y un poco de esas cosas que tiene él ahí las va a traspolar al Tundra y las va a activar ahí. Ya que tocaste esto como que se cumple un año y todo. ¿Qué repaso se puede hacer por ahí de si consideran que ha crecido la movida, si se ha cambiado? Capaz que no desde octubre, ponerle desde que arrancó el Sonic allá por agosto del año pasado hasta ahora, que cómo ven que yo lo veo camaleónico. Creció seguro. Yo lo veo camaleónico más que nada. Tipo como que se van proyectos, surgen otros, está surgiendo constantemente gente nueva tocando. Otras que se van consolidando y otras que desaparecen. Hubo mucha gente interesante que, ponele, yo no sé dónde están en este momento, ¿no? Pero tuvo, no sé, un crecimiento, pero más que crecimiento yo le llamaría más como, por momentos, adopta otra mirada, ¿viste? Sí, yo creo como que hay un interés, al menos de un público más amplio, de nada, como eso, curiosidad de qué es, pero no sé, ya que nos, no sé, que dan una entrevista en la diaria para algo del Noise es bastante raro, que como fue TV Ciudad a la casa de Carlito a hacer una entrevista, como medio te preguntás qué carajo pasó, ¿no? Porque está medios que son un poco que nunca le dieron bola a este tipo de cosas, de repente le dieron bola, no sé si eso sirve para algo, no me importa, pero la escena sí, como creo que ha crecido un poco consolidado. Lo que pasa también hay algo de lo experimental, de que siempre uno, cuando hay una escena, quiere romperla, porque si no es como que te volvés conservador. Entonces hay una escena, pero la queremos romper y no queremos gustar a nadie, ni siquiera a los que le gusta lo que hacemos. Es medio un poco masoquista, pero es una búsqueda bastante que tenemos también, de romper todo el tiempo eso. Sí, pero ese es un fenómeno como bien interesante, que justamente la unión de ustedes es una muestra de ello, que como se empiezan a conocer todos los que están como en el ámbito y se empiezan a mezclar, a hacer como proyectos paralelos. Sí, porque incluso yo estuve en otros proyectos que fueron totalmente fugaz, como Esteta, que era con Maneco de Eroguro y con Emiliano, y siempre estoy como participando en otros proyectos, pero nunca son como un proyecto único, ¿no? Y con lo que pasó con Matías, todo parece que puede ser como un proyecto consolidado y con un futuro, por lo menos, de seguir haciendo música juntos. Exacto. Y bueno, también quería aclarar de que, o sea, como tanto como en lo sonoro, también en la organización, como que es bastante dinámico. Ahora, ponele, estamos organizando esto con Leo y con Valentina Artó, que no pudo venir por cuestiones personales, es como que la organización también va variando a ver de quién tiene interés y bueno, y voluntad, ganas y tiempo. Obviamente la idea es tipo colaborar entre todos y hacerlo mancomunadamente. Sí, se va armando un equipo cada vez más interesante, con gente que tiene muchas ganas de hacer cosas y que las hace bien encima. Entonces, eso suma al festival y a toda la gente que va. Bien, y la gente, ¿no? Obviamente que va. Mm. Que va gente. Va gente, por suerte va gente. Y tal, me quedó la partecita de los DJs y las visuales. Las visuales, que es Cabe Truz, que nada, es una DJ que a mí me gusta mucho lo que hace, pero es última noticia, lamentablemente ya no va a poder estar porque tiene un problema personal bastante así que como que Euge Azul, que es base de instalaciones también, que ya ha hecho visuales en otros festivales, así que bueno, anoche nos vimos y dije Euge, genial. Y no va, y va a hacer visuales ella. Y y Ad Astra, que es un amigo argentino, un músico. Yo tenía unos proyectos allá con él de música y justo venía a Uruguay y me dijo, bueno, quiero hacer algo, y nos hicimos con Leo que faltaba, y nos faltaba como alguien que musicalice. Estábamos a punto de decirle a algún DJ local y justo me escribió Martín Simonovich, que es un músico de la Patagonia, y justo cerró todo, así que contamos con su presencia también. Bueno, entonces también sumar la parte gráfica, no solo de quien hizo el logo, sino de quien hizo el afiche, todo autogestionado siempre. Siempre, sí. Me sumo a la parte de comunicación. Sí, claro. Leo, vos siempre presente. Hay que seguir recalcando de este proyecto como que tiene todas las aristas, había así por haber, o intenta eso por lo menos, y que sea como una experiencia, ¿no? Más que un festival. Sí. Esa es la idea. La ficha lo hizo Vale también en su proyecto Acelerada, que está haciendo unos diseños buenísimos. Y se mandó ese afiche genial, que sobre unas ilustraciones de Constanza, que es una ilustradora peruana que trabaja con Fiorella 16, que es el músico peruano que viene. Así que hay de todo un poco así. Bien, ¿alguna otra cosa que quieran agregar? ¿Vos cómo lo ves? Yo ya... Pero me interesaría saber cómo lo veo. Ya me empecé a manejar. Vos que estás... O sea, estás recontra por dentro, pero sos periodista, ¿no? O sea, podés hacer un análisis de cómo ves todo este año que pasó y que... ¿No? Y yo todo este año, año y pico, lo vengo documentando. Sí, así que prepárense. El gran documento. Sí, yo la verdad tengo ganas de escribir algo como en conjunto de todas las entrevistas que he venido haciendo y como... No sé está, muy bien. Bueno, el año pasado habías hecho una especie de collage de entrevistas de la radio para el primer festival, que fue increíble eso. Así que puede ser algo así, traspolado un poco la escritura, puede estar bueno. Bueno, entonces repasamos Festival del Ruido, junto a amigos y colegas del exterior, Fiorella 16 de Perú y Existen Z de Argentina. Repasamos entonces Fiorella 16, Cuarina Rock Dry y Hieroguro el martes 15, el miércoles 16, Catatumbo, Existen Z y Sal Plástica, instalaciones de Carlito Yapor y Euge Azul, visuales KB Trust y DJ, tendríamos a Ad Astra. Muy bien. Una buena colaboración por día de 100 pesos o martes y miércoles, las dos fechas, 150 pesos. Esta frase que quedó ahí del evento. A mí siempre me gusta mechar, como yo tengo, me gusta mucho. Bueno, la. Mechala. Experimentos recientes han demostrado que la estupidez, la cólera y los procesos excretorios se pueden controlar mediante botones. ¿Algo que quieran agregar o terminamos acá? Terminamos.